se fue a dormir y porque era tarde. Y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile. Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de amor hay que gozarla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave.